mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Nueve de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche entonces con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y estos son los resultados de la jornada número 13. Y el viernes pasado, Necaxa le gana 2-0 al Querétaro. Mazatlán le ganó 3-2 al Atlas. Después el sábado Toluca le gana 3-2 al Pachuca. Juárez 2-0 al Puebla. Al América le ganó 3-0 a Tigres. Cruz Azul 1-0 al Guadalajara. Después Tijuana le ganó 2-1 al Monterrey. El domingo Atlético San Luis le ganó 3-2 a Santos. Y Pumas le ganó 2-1 al León, que con esto bajó de puesto. Pero bueno, vamos a las posiciones. El América está ahorita en primero con 30, Toluca tiene 27, León tiene 26, Tigres 25, Cruz Azul tiene 25, Necaxa 24, Pachuca 21, Juárez 21, Monterrey 19 y Pumas 17. Y ese es el último puesto de competencia para lo que es, se le llama el play-in, o sea, como la burbuja en la NBA. Y en décimo primero está Guadalajara con 16, Mazatlán tiene 16, Atlas 13, Querétaro 13, el Atlético de San Luis 12, Tijuana 10, Puebla 8 y Santos tiene 7. Y entonces vamos a ver qué se viene para la siguiente jornada, la número 14. Todo comenzará con los partidos del viernes, Querétaro contra León, Tijuana contra Necaxa y también Puebla contra Tigres. El sábado, Atlas contra Juárez, Pachuca contra el América, Atlético de San Luis contra el Mazatlán, Monterrey contra Guadalajara, Cruz Azul contra Pumas y el domingo solo un partido, Toluca contra Santos. Y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de ahí a la Liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en España. Y estos son los resultados de la jornada número 29 que comenzó el viernes, los partidos del sábado. La Real Sociedad le ganó 2-1 al Real Valladolid. El Atlético de Madrid y el Español empataron 1-1. Rayo le gana 2-0 al Alavés. El Real Madrid le gana 3-2 al Leganés. Después el domingo, Villarreal 2-1 al Getafe. Barcelona 4-1 a Girona. Valencia 1-0 al Mallorca. Atleti y Osasuna no se dañaron, 0-0. Real Betis 2-1 al Sevilla y el lunes por la noche Celta Vigo 1-1 con Las Palmas. Barcelona entonces sigue en primer lugar con 66 puntos. El Real Madrid está segundo con 63. El Atlético de Madrid tiene 57. El Atleti tiene 53. Villarreal 47. Y en sexto lugar está Real Betis con 47. El Rayo está fuera de los puestos de competición europea. Ahorita tiene 40. Celta Vigo 40. Mallorca 40. Real Sociedad 38. Sevilla 36. Getafe 36. Girona 34. Osasuna 34. Valencia 31. Español 29. Alavés 27. En puestos de descenso está Leganés con 27. Las Palmas 26. Y Real Valladolid con 16. Y eso es todo por la EA Sports Liga. Y vamos a pasar de ahí a la Premier League. Y esto es el fútbol de primer nivel en Inglaterra, probablemente en el mundo. Y los partidos que ya se realizaron el día de hoy: Liverpool le ganó 1-0 al Everton, el Southampton 1-1 con Crystal Palace, Newcastle le ganó 2-1 al Brentford, Manchester City 2-0 al Leicester, Aston Villa le gana 3-0 a Brighton, Ipswich 2-1 a Bournemouth. Los partidos de la jornada 30 siguieron con los resultados del día de ayer. Wolves le ganó 1-0 a West Ham, Arsenal 2-1 al Fulham, Nottingham Forest 1-0 al Manchester United. La jornada 29, el resto de la jornada, fue ya hace dos jornadas, o sea, hace dos semanas. Y Wolves le ganó 2-1 a Southampton, Manchester City empató a Brighton 2-2, Nottingham Forest 4-2 a Ipswich, West Ham 1-1 a Everton, Brentford 2-1 al Bournemouth, Fulham 2-0 al Tottenham, Arsenal 1-0 al Chelsea y Manchester United 3-0 al Leicester. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Liverpool está en primer lugar con 73 puntos. Está inalcanzable este equipo, que nada más ha perdido un solo partido en todo el año. Arsenal tiene 61, Nottingham Forest 57, Manchester City 51, Newcastle tiene 50, Chelsea 49, Aston Villa 48, Brighton 47, Fulham 45, Bournemouth 44, Brentford 41, Crystal Palace 40. En décimo tercero está el Manchester United con 37. Y en décimo cuarto está el Tottenham con 34. Everton 34, West Ham 34, Wolves 29, Ipswich 20, Leicester 17, Southampton 10 puntos en el último lugar. Y bueno, los partidos para la jornada número 31. Primero va a haber un partido make-up, o sea, de los que faltaron. Para la jornada 30, el Chelsea se enfrenta al Tottenham. Después, en la jornada 31, a partir de el sábado, Everton contra Arsenal, Crystal Palace contra Brighton, Ipswich contra Wolves, West Ham contra Bournemouth, Aston Villa contra Nottingham Forest. El domingo, Brentford contra Chelsea, Fulham contra Liverpool, Tottenham contra el Southampton y el Manchester United contra el Manchester City en el Derby de Manchester. Y eso va a ser todo entonces por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada 27, que comenzó el viernes pasado. Bayer Leverkusen le ganó 3-1 al Bochum. El sábado, Heidenheim le ganó 1-0 al Wolfsburgo. Werder Bremen le ganó 3-0 a Kiel. Augsburgo y Hoffenheim le empató 1-1. Borussia Mönchengladbach le ganó 1-0 al Leipzig. Bayern München le gana 3-2 al San Pauli. El Eintracht Frankfurt 1-0 al Stuttgart. Y el domingo, Unión Berlín le ganó 2-1 a Friburgo. Y Borussia Dortmund le gana 3-1 al Mainz. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Bayern München ya quedó campeón. Está clasificado para la Champions League del año que viene. Tiene 65 puntos, el Bayer Leverkusen tiene 59, Eintracht Frankfurt 48, Mainz 45, el Borussia Mönchengladbach 43, Leipzig 42, en séptimo está Friburgo con 42, Augsburgo 39, Wolfsburgo 38, Borussia Dortmund 38, Stuttgart 37, Werder Bremen 36, Unión Berlín 30, Hoffenheim 27, San Pauli 25. En los puestos de descenso está Heidenheim con 22, Bochum con 20, Kiel tiene 17. Y se viene la jornada número 28, que comenzará a partir del viernes con Augsburgo contra Bayern München. El sábado, el Bochum contra Stuttgart, Friburgo contra el Borussia Dortmund, Heidenheim contra el Bayer Leverkusen, el Mainz contra Kiel, Leipzig contra el Hoffenheim, el Werder Bremen contra el Eintracht Frankfurt. El domingo, San Pauli contra Borussia Mönchengladbach y Unión Berlín contra el Wolfsburgo. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Entonces seguimos con la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados. Comenzando el viernes pasado, el Strasbourg le ganó 4-2 al Lyon. El sábado, Reims le gana 3-1 al Marseille. PSG 6-1 al Saint-Étienne, Mónaco 2-1 al Niza, Brest. El domingo le gana 4-2 al Toulouse, Le Havre. Le ganó 3-2 al Nantes. El Auxerre le gana 1-0 al Montpellier. Tarragona le gana 3-0 al Angers. Y Lille le ganó 1-0 al Lens. Con esto, casi la mayoría son triunfos o derrotas, depende de cuál es tu equipo. Solo he visto un empate. No, ni siquiera un solo empate. Wow. Bastante impresionante esto para cualquier jornada. Entonces, en primer lugar está el PSG con 71, Mónaco tiene 50, Marseille tiene 49, Niza 47, Lille 47, Strasbourg 46, Lyon tiene 45, Brest 40, Lens 39, Auxerre 35, Toulouse 34, Stade Rennais 32, Nantes 27, Angers 27, Reims 26, Le Havre 24, Saint-Étienne 20 y Montpellier tiene 15. Y sí, como les dije, todos fueron triunfos o derrotas para los equipos en esta jornada. Y bueno, pues vamos a pasar de... Bueno, vamos a decir lo que es la jornada número 28, que comenzará el viernes con Niza Nantes, después el sábado PSG contra el Angers, Brest contra el Mónaco, Lyon contra Lille, Lens contra Saint-Étienne, Montpellier contra Le Havre, Reims contra Strasbourg, Stade Rennais contra Auxerre, Marseille contra Toulouse. Y vamos a pasar entonces de ahí a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 31. No, 30, perdón, que comenzó el sábado. Bologna le ganó 1-0 al Venezia. Como y Empoli empataron 1-1. La Juve le gana 1-0 al Génova. Roma le ganó 1-0 a la Lecce. Cagliari 3-0 al Monza. Fiorentina 1-0 a Atalanta. El Inter 2-1 al Udinese. Napoli 2-1 al AC Milan. El domingo Parma y Verona 0-0. Lazio y Torino 1-1. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Inter está primero con 67, Napoli 64, Atlanta tiene 58, Bolonia 56, Juventus 55, Roma 52, Lazio tiene 52, Fiorentina 51, AC Milan tiene 47, Udinese 40, Torino tiene 39, Genova 35, Como 30, Verona 30, Cagliari 29, Parma 26, Lecce 25, Empoli 23, Venezia 20 y Monza 15 puntos. Y la jornada 31 comenzará entonces con el partido del viernes, Genoa contra Udinese. Después el sábado, Monza contra Como, Parma contra el Inter, AC Milan contra Fiorentina. El sábado, Lecce contra el Venezia, el Empoli contra Cagliari, Torino contra Verona, Atalanta contra Lazio, Roma contra la Juve. Y el lunes por la noche, Bolonia contra el Napoli. Y eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Vamos a pasar de ahí a la Champions League. Y estos son los resultados de los octavos de final que se jugaron ya hace un buen. El Arsenal y PSV 2-2, Aston Villa 3-0, Club Brugge, Atlético de Madrid y Real Madrid 1-1, Borussia Dortmund le gana 2-1 al Lille, Bayern München 2-0 al Bayer Leverkusen, el Inter 2-1 al Feyenoord, el PSG le ganó a Liverpool 2-0 después de una tonda de penales. Barcelona le ganó 3-1 al Benfica. Bayern München 3-0 al Bayer Leverkusen. El Barcelona le ganó también, vamos a dejarlo para otro día. Vamos a hablar de cuándo se vienen los cuartos de final. Y es que ya se vienen la próxima semana, así como lo escuchen. El 8, o sea, el martes que viene, Arsenal se enfrenta al Real Madrid y el Bayern München se enfrenta al Inter. El miércoles, Barcelona se enfrenta al Borussia Dortmund y el PSG contra el Aston Villa. Pues el día 15, el Aston Villa en el partido de vuelta se enfrenta al PSG, Borussia Dortmund se enfrenta al Barcelona y el día 16, el Inter contra Bayern München. Y ese mismo día Real Madrid contra el Arsenal. Entonces, muy buenos partidos, especialmente este de Real Madrid contra el Arsenal. Se antoja bastante. Igual que el de Inter contra Bayern München. Y bueno, eso va a ser todo por el fútbol soccer.

Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Si a ti te gusta y a mí me encanta, tú tienes todo, yo tengo ganas de todo. Vamos agarrándonos confianza. Sé que te asusta, le tienes miedo. Ya dame un beso que yo no muerdo. Beso en la boca. Muérdeme, yo te quito la ropa. A mí me gusta así, así, así sin aviso. Aquí, aquí, del cuello hasta el piso. Apretaditos, bien pegaditos. Prefiero pedir perdón. A mí me gusta así, así, así clandestino. Aquí, aquí, nos damos cariño. Apretaditos, bien pegaditos. Prefiero pedir perdón que pedir permiso. Y ven aquí, María, que te quiero aquí bien apretadito. Con Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey. Oh. A esta María, Edwin, también se lo tienes que pedir. Sin miedo, sin prisa, sin tanta explicación. Hagamos cositas, entremos en calor. Hagámoslo como una obra de arte. Yo te llevo a Venus y tú me llevas a Marte. Sin tanta vuelta que te llegó la hora. Con un besito seguro te enamoras. Todo esto te lo pierdes cuando tú te demoras. Ya no le pienses, esto es ahora. A mí me gusta así, así, así sin aviso. Aquí, aquí, del cuello hasta el piso. Apretaditos, bien pegaditos. Prefiero pedir perdón. A mí me gusta así, así, así clandestino. Aquí, aquí, nos damos cariño. Apretaditos, bien pegaditos. Prefiero pedir perdón que pedir permiso. ¿Y a poco no? Chiquitita. Pues claro, bizcochito. A mí me gusta sin aviso. Es el cuello